dice que el alfabeto árabe posee 28 letras. ¿Es esto cierto? Son 29 letras las que tiene. ¿Qué pasa? Que hay unas vocales que también son consonantes en el alfabeto árabe. Entonces algunas no cuentan alguna que otra letra, la wa o la ya, sino la en solo vocal. En total se toman para la enseñanza 29 letras. Y sé cómo se escriben, se pronuncian. La cosa es un idioma fácil de aprender. Ok, y al hacer énfasis ya en la caligrafía árabe, ¿se considera este aspecto como un arte por derecho propio? ¿Por qué razón se dice esto? Estas letras árabes se prestan para con ellas jugar, hacer una serie de movimientos una sobre otra, y esto causa un dibujo muy bonito, y entre más se profundiza, pues se va haciendo un poquito más complicado la lectura, pero se puede leer viendo un montón de dibujos grandes, letras encima, que se presta para hacer diferentes adornos, ¿sí? Que como no tenemos nosotros imágenes ni semejanzas, se utiliza esto como medio de llamar la atención, parecido al persa, son figuritas pequeñas y demás, pero que sea bonita. Sin embargo, hay unas lecturas del Corán que se prestan para esos huellos. Allí tengo una, por ejemplo, y ahí se complica más, pero son la misma lectura, velas, pero son las letras, entonces eso no se puede hacer en español. Y es que sí se ven. Se ven bonitas, se ven armonizadas. Sí, se ven unas grandes, pequeñas, pero hay una lectura y eso se juega con esas letras por su forma, que en español no se puede hacer. Okay. ¿Y cuáles son las características más importantes de esta caligrafía? Mantener la lectura, al que lo sabe hacer el arte, especialmente en esto, es que se pueda entender lo que se está escribiendo a pesar de ver a primera vista un montón de dibujos, pero que se dé el mensaje, ese es lo más importante. Si se hacen y no se puede leer, se perdería toda la esencia del arte que se está haciendo, ¿no? Entonces muchos le ponen todo el Corán y lo hacen así bonito, en las mezquitas se adornan con estos mensajes, pero digo, lo importante es que toda la persona que llegue, que conozca el árabe, pueda verlo, así algunos con dificultad, pero los puedan leer. Ahí hay otro, por ejemplo, en la parte de abajo, ¿no? Entonces, ya la entrada. Entonces eso es lo que trata de hacer la lectura, pero que tenga como, a primera que lo mira, entenderlo, leerlo. Okay. Eso es lo más importante. Si no se entiende, no sirve. Y me interesa saber un poco de la historia, si se puede decir, acerca de esta caligrafía, como, digamos, fueron sus inicios y estas cosas. A ver, se remonta a la época del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que en esa época estaba de furor el arte, la caligrafía, la poesía. Y viene un árabe muy especial, muy alto en toda su forma de hablarse, expresarse, de formar el idioma, como una poesía hermosa. Por ejemplo, siempre en árabe viene todo el Corán de esa manera, que no existía antes, y había poetas que estaban tratando de formar, y llegó el profeta de la cosa con el que era analfabeta, pero yo con un mensaje y un idioma superior a todo cuanto existía. Entonces, por ejemplo, una sura dice colaudu virabinas, malikinas, ilahinas, minchado y basuasihanas, ala de yoasi sufi, sudurinas, minajinas, tibanas. Así todos los mensajes, ¿sí? Vienen con una forma de poesía muy hermosa que no existía. Es tanto que una persona culta que estudie su bachillerato o estudie en la universidad o cualquier otra carrera, si va a entender el Corán, tiene que entrar a la universidad a estudiar el árabe para poder entender el Corán. Llegó a un nivel muy alto, muy profundo. Ese es el tope más alto del árabe, el que trajo el profeta. Y para complicarlo más para nosotros, es decir, para la grandeza del mensaje, todo, vienen siete formas del mensaje. Sí, que siete formas que pueden escribirse el Corán, y es el mismo perfectamente, solo que las letras van cambiando un poquito, va modificándose, pero que también son perfectamente en el mismo mensaje que mandó Dios. Interesante, sí. Eso. Y ya para terminar, ¿cómo es el proceso de enseñanza que se utiliza con una persona que quiere aprender el dominio de esta caligrafía, de este idioma? Sí, bien, entonces hay dos maneras. Una que utilizan generalmente en todo instituto y en toda parte, que es el abecedario, que se inicia con alif, ba, ta, sa, y las diferentes formas de escritura, que cada letra cambia al iniciar una frase o en la mitad o al final, va cambiando. Entonces, por este método se aprende de una vez la fonética, la pronunciación, todo lo que tiene el idioma, pero muy lento al final, porque dura más de 6 meses en esa etapa, y ya cuando lo aprenden la lectura, pues ya están con pronunciación y todo, pero es decir, empieza ahí sí el idioma después de 6 meses. Y en la otra forma es que se hace por agrupación de letras, como casi todas tienen un movimiento igual, entonces se cogen, por decir, 10 que cambian un puntico en cada una, y entonces en 3 clases una persona está leyendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que al leer ya tiene que empezar a conocer las letras, el nombre de cada letra, a pesar de que está leyendo, ¿no? El nombre de cada letra y su pronunciación correcta en medida que va leyendo. Esa es la manera de enseñar el árabe. ¿Y acá ustedes enseñan? Sí, aquí hay un cheche Abu Hassan, que es de Egipto, está especializado en todas estas maneras de enseñarse y todo. ¿Y cuánto es el tiempo más aproximadamente, digamos, cuánto es el curso? No sé cómo lo maneja. A ver, depende de la persona. Aquí nosotros no tenemos un estatus. Ah, no. 3 meses, 4 meses, no. Hay personas que aprenden en 3 clases a leerlo perfectamente. Super. Y empiezan ya el vocabulario, tiene mucho interés, lo hacen. Otras personas que aquí van más lentas, a veces están los 6 meses para aprender a leer, pero ya lo, pues ya lo leen correctamente, ¿no? ¿No? Entonces depende de la necesidad de cada persona. Si quiere rápido, entonces va a tener que seguir luego aprendiendo las ciertas letras que son un poquito complicadas para los nuestros españoles, ¿no? Entonces, pero esos son los 2 métodos: 3 clases para leer y luego empieza a pronunciarlo, o se muere aprendiéndolo. De todas maneras, el idioma es muy fácil de manejarlo, de aprenderlo. De todas maneras, no es tan complicado como se ve.